Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 14 del 10 del 2016, llueve, no llueve, primavera, invierno. Saludo a mi amigo Control Pedro Toledo al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, Pedrito? ¡Qué ordinario! Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores de la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días viernes para hablar de literatura, poesía, música, danza, diseño gráfico, escritura, etc. Quiero presentar a mi nueva invitada de este día. Está aquí a mi ladito, en este rincón. Le doy las gracias por haber aceptado la invitación a la escritora, diseñadora gráfica, Cristina Chain. ¿Cómo está, Cristina? Muy bien, muchas gracias por invitarme. De nada, pues. Este lugar precioso. Por aceptar la invitación. Sí. Y como le venía contando en el ascensor, vamos a hablar un poquito de su escritura. Sí. Yo tengo aquí un dato. ¿Usted nació en Villarrica? Sí. ¿No vamos a decir el año hoy? No, sí puedo decir el año. 68. ¿68? Sí. Ya, oiga, ¿y qué recuerda en Villarrica ya su infancia? Oye, el monte. Harta vegetación, naturaleza. Sí, pues ahí. Cuéntenos un poquito. Tremendo tiempo. ¿Sí? ¿Pero sí. ¿Qué recuerda? ¿Recuerda algo así como bonito? Yo, de Villarrica, todo integrado. Po. Mi papá se fue a trabajar al hospital de Villarrica. Ya. En su beca. Entonces no estuvo doctor, mi hermano. Su papá. Mi papá es doctor. Doctor Chaín. Sí, el traumatólogo. Déjale. Y se fue ahí para allá porque quería estar tranquilo. Quería... Ese es como todo lo que uno piensa cuando se va de Santiago. No, y tenían mucho también, fue un campo muy abierto porque estaba Allende, y él votó por Allende, entonces se fue para allá y se fue feliz con mi mamá que era enfermera. Y bacán. Se fueron al hospital de Villarrica. Estamos hablando de los 70 entonces. Claro, yo nací el 68, él se fue a Villarrica como mi hermano nació allá el 66, o sea, el 65, hasta el 73. Que la cagá, igual que. Que la cagá en Temuco, porque ella ya estábamos en Temuco, en el hospital. Se fue a hacer a trabajar en el hospital de Temuco y ahí corte y fuera. Lo relegaron a Loncoche. Wow. Nosotros nos tuvimos que venir a Santiago. A apretar cueva, porque casi todo, como toda la gente que, sí. De la época. Sí, porque hay muchos médicos que en Temuco que murió, que desapareció. Claro, estuvieron muy comprometidos con el gobierno de la Unidad Popular. Sí. Eso recuerdo del sur. Del sur, claro, los corderos y otras cosas. ¿A qué edad te viniste para acá? Tiñen. Iba a cumplir 5. Ah, grande. Sí, igual. Sí. Mi primera infancia fue allá y fue. ¿Y después acá? ¿A qué parte? ¿A dónde llegaste? Y acá. Ya no contemos tanto. No, además, llegué a varios lugares porque tuvimos que reubicar con mi mamá. Mi mamá era enfermera de la. Pero no es enfermera, ya, pero había estudiado enfermería en la Católica. Ah, miércale. Había sido criada por monja, entonces ella era muy... Mucha religión ahí por ahí. Muy tranquila, muy... Mucho... Muy de otra onda, sí. Y nos vinimos a Santiago, y... Más encima todo el cagazo que quedó, que es una pérdida para mucha gente, sus compañeros, sus amigos. Exacto. Todo este rollo que fue terrible. Pero es un tema sensible ahí en mi familia, porque mi padre árabe, criado por musulmanes, por madre y padre musulmanes. Entonces, la política y él en ese minuto hicieron estrago en él. Y se fue hacia adentro. Se fue adentro. Sí, no habla mucho del tema, de lo que pasó, de lo que a él le pasó. Pasa con muchas personas. Cuesta mucho. Imagínate, después de tantos años, 40 y tantos años, y todavía tienen esa herida. Bueno, y todavía están estos hueones que no dicen qué pasó con la gente, que andan dando vueltas. Que andan ahí, caminando por la calle. En el mismo caso, el Víctor Jara, todo el rollo. Que andan sueltos por la calle, entonces es un tema que nunca, que yo creo que falta bastante años, otras generaciones para... Unos 40 años más. Bueno. Sí, yo pienso que sí. Pero eso ya va a ser pega, ¿cachai? Que es raro porque ya no va a ser pega los hueones que hicieron el cagazo, sino que de la familia, que chucha, mira, ahí está, dijo esto, o dejó esto. Sí, pero yo también he visto muchos hijos de torturadores que... Que además le dan cabida en la tele, o sea, le dan toda la cabida, les prestan toda la ropa, y orgullosos de su padre, como la de Limatei, orgullosa de su padre. Oye, esa mina sigue dando el ridículo que era ahora que es la alcaldesa, qué bueno. Ay, me duele la guata esa mina, sí. No, porque ella. ¿Pero qué te pareció? Porque quería. Yo encontré una muy buena propuesta que pusiera mimo afuera. ¿Sí o no? Le hacía copete, le hacía así barriga con los dos dedos. No. Oye, no, pero Chile, no. Si fuera de huevo, claro, uno se ríe con esas propuestas y todo el rollo, pero ¿qué piensa la derecha de la gente, weón? O ellos lo ven, claro, como un voto. No ven a un poblador, no ven... ¿sí? ¿Qué ven al poner esa propuesta? De decir, no, o sea, que pongamos mío, que lo dicen seriamente, sí, porque nos están weando. Seriamente, sí. No, para mí no resiste análisis, porque por un lado yo me puedo reír mucho, porque el humor político, es que el humor político es el mejor, pero siempre queda un rastro de rabia. Claro, y de pena, como porque nos compran por hueones. Claro, nos compran por hueones, porque claro, ese es el tema, o sea, pero bueno. Yo ahora creo... vamos a ver qué pasa aquí con estas elecciones de ahora, seguro que la derecha va a ganar en muchos lugares que hay una pobreza asquerosa, como por ejemplo donde vivo yo, en San Bernardo. En San Bernardo, bueno, hay mucha pobreza, mucha delincuencia y todo el rollo, y la derecha, bueno, lleva como puta, yo en unos 10 años. La UDI. Le regalan su microondas y todo, bueno. En las plazas y con... ¿Y la Anita Montrosi está allá, pues? Sí, pues. Se va a tirar como concejal. Sí. Por la DC. Sí. No sé, con la DC tampoco comulgo, así que... No, pocos comulgan con la DC, pues. Pero la Anita Montrosi yo creo que la no lleva... No sé cómo ahí, ojalá que la vaya bien, güey. Bueno, ¿no? Sabes que sí, yo ni siquiera sé por qué... Voy a ir a votar, pero no sé qué hacer, güey. Es como una cuestión así como re triste. No sé si te pasa a ti, Cristina. Bueno, el día de las elecciones es mi cumpleaños. Sí, pues, güey. Bueno. Así que le voy a regalar el mi voto. Tenés que asegurarte con más encima con copete antes, porque si hacen ley seca esa, güey. No, yo no tomo, además. Ah, así que me ahorro. Pero ¿y los invitados? De mi cumpleaños. ¿Sí? No celebro ni tomo. Ah, ya. Puro café turco. Sí, oiga, café turco todos los paisanos. Aparte tengo acá en su biografía que estuve investigando, es diseñadora gráfica. Sí. ¿Dónde estudió diseño? En el Pacífico. Éjale. ¿Qué recuerda ahí de esa época en la U? En los pastos ahí, no sé cómo. No, qué pastos, sino no, en la Universidad Pia Reforma. Sí. ¿Qué recuerdo de eso? Que yo entré a estudiar en el 89. Y que tuve que dejar la universidad ese año, el 90, porque me quedé esperando a mi hijo y me fui a vivir a la Villa O'Higgins. O sea, me tenía que tomar un avión para llegar a Santa Rosa? En La Granja. La Granja, sí. ¿Cómo se llama esta calle? Se me olvidó, pero es Colombia. Yo vivía en Colombia, después viví en Colombia, en la Florida. Pero antes de eso viví en la Villa O'Higgins. Sí, cachado. Frente a la San Gregorio, sí, por Vespucio. Sí. Donde pica la jaiba. Exacto. ¿Ya? ¿Qué tal ahí, esa experiencia? Y... Ocho días, había barrio, o sea, había población. Lo que pasa es que en ese departamento donde yo estaba, el papá de mis hijos en esa época tenían una radio ahí, de la O'Higgins. Sí, del MIR. Entonces estaba ahí todo pasando. Y yo me tuve que salir de la universidad porque me quedaba muy lejos. Oye, más encima que se suponía que esa... Poniéndolo en el contexto histórico era un... Una alegría, pues la alegría venía, pues bueno, no pasó nada después, obviamente, pero el 88, no, no 90, nada. Estábamos todos así como, súper felices, ya, vamos a cambiar todo. En plena alegría me fui a la vida de Higgins. Hay un documental que se llama Maldito del González, o sea, perdón, de los fiscales, ¿ya? Donde sale Jorge González, no sé si lo he visto. Y él hablaba de esa época y decía que toda la gente pensaba que se iba a poner medio almodóvar, sí, la cosa, con alto color, y iba a andar todo feliz en la calle. Y el destape, no, yo creo que una gran... Pico en el ojo, diga la tía. Sí, es que yo nunca me ilusioné. Porque sacar a Pinochet por la buena no era lo... La mano era lo que cuando... Lo esperamos. En la cuesta, y era la mano. Esa era la mano. ¡Puta la mano! ¡Oh, chuta la cuestión! Sí, se pasó. Bueno, pero es que él nunca muere. La mala hierba nunca muere, así que... Ahí... El diseño, estábamos en el diseño. Sí, pues estábamos en el diseño. Entonces yo entré a la universidad haciendo todo a mano. Trataba a mano, así la letra por letra por letra. Y los afiches eran 2 días haciendo un afiche, porque eran camisas. Camisas, más camisas, súper antigua yo. Y me salí, pues, me fui a... La old school, le dejé escuela. Sí, el diseño me gustó, porque unificó mucha... Una mirada en mí, digamos, una mirada que enfoqué. Tiene la ola artística también, pues. Sí, pero... Sí, en el Pacífico le daban como una visión bien diversa al diseño. No era... Podía hacerlo todo, o sea, te podía dedicar a editorial, podía hacer afiches, podía meterte como en muchos lugares. Y bueno, los diseñadores igual nos trataban así como, oye, hazme un monito, hazme el monito, y le hacíamos cosas a los amigos y a esta gente que me rodeaba. Claro. Y después me salí del Pacífico, tuve a mi hijo mayor. ¿Cómo se llama su hijo de mayor? Camilo García Chaín. Mándele, vos, mándele saludos al Camilo. Está en Suecia, está viviendo. Ah, miércale. Sí, oiga, y podría haberle dicho que no escucharon. Lo voy a mandar. Sí, pero le manda el... Vamos a guardar el programa después. No tuve tiempo de... Pero vamos, se va a llevar el programa para la casa. Pero por supuesto. Ahí. Eso lo voy a mandar a Suecia. Él es músico. Ah, miércale. Es medio autodidacta, en ¿qué realidad. ¿Qué música toca el Camilo? Toca batería y va bien punky. O sea, sigue siendo. Va a morir punky. Nació punky y va a morir punky. Pero eso es como una premisa para todos los punky. ¿Que nació y murió? Sí, po. Sí. No, así es de alma. Tiene el alma. Yo viví con él muchos años y finalmente tuve que... ¿Y tú que tienes alguna bandita? Entender. Acá tuvo varias bandas con unos nombres bien divertidos que... Coito Eterno, no sé cuál. No. Otra más. Y allá está reemprendiendo un camino porque primero era su salud, tenía un problema de salud, así que se fue a Suecia a atenderse bien, en salud pública. Sí, pues ya otra volada, po. Sí. Acá se atendía en salud pública en El Salvador, pero andábamos a las patadas ahí con todo. Entonces, no, y más encima que te dan, vaya a pedir número, te dan como para 3 años después, cuando ya claro, estás muerto. Claro, cuando ya te sanaste. Sí, pues ya estáis sano ya. Hola, la verdad. Y eso, pues, así que lo tuve a él, tuve ya a mi segundo hijo, y dije ya, reemprendo mi carrera y la terminé el... Me metí el 95, el 94 y la terminé el 98. Bacán. Y ahí ya es otra era porque ya me metí a los programas, Photoshop, Freehand y todo. Entonces, un cambio radical para los diseñadores gráficos, esa, la tecnología, todo ¿cómo evolucionó tan rápido? Po. Porque pasa, un instante, claro. Fue súper rápido. Pasó, por ejemplo, a los melómanos, del no sé, pues, del cassette al DVD y todo eso, que digo, que hay quedando cada vez más atrás, pues. Sí. O sí. El salto del, ¿te acordáis del disquete al pendrive? Imagínate, sí. Es un, y súper rápido. Sí, es un salto, es un... Pasa que mucha gente salió como herida, porque la que estaba terminando la universidad estaba en instituto. Claro. Y yo, claro, me metí en instituto, pero salí como universidad, por ejemplo. Y la gente que estaba saliendo no manejaba esta herramienta. Entonces se tituló o egresó y tuvo que empezar a aprender. Después de haber hecho 5 años... cosas a mano. La así que, claro, yo viví los dos procesos, ¿no? Los dos frentes, ¿sí? Así que me integré bien y... ¿Y ahora te sigues trabajando con diseño? No. Ya no, ya. Trabajé mucho tiempo como diseñadora, pero mi realidad familiar, digamos, o sea, tenía 3 hijos. Y... Claro. ¿Quita tiempo también la peguiraza? No, si no es tiempo, es plata. Entonces, claro, y me ofrecieron trabajar en imprenta. Y trabajé como, ejercí como diseñadora, productora, y en el computador y haciendo cosas, como 5 años. Bacán. Y luego me ofrecieron un trabajo en una imprenta grande, y trabajé como 10 años en imprenta. Sí. Y bonito, me encantó el trabajo con la gente de la imprenta, era un trabajo muy, muy, muy me bonito. Imagino, po. Sí. Me imagino. Oiga, usted nos trajo otro regalito. Sí. Pero después lo vamos a hacer un concursito. Uh-huh. Son invitaciones a su presentación del libro que lo va a hacer el día 29 de octubre al mediodía en la Filsa. Sí. Así que ahí vamos a estar hablando de libro y todo, pero le cuento que como es tradición acá en el programa, los invitados eligen canciones. Bien. Usted mandó su tracklist. Sí. Entonces ahora usted se va a convertir en DJ Cristina. Y va a presentar las canciones que usted pidió y nos va a contar por qué las pidió, por qué le gusta y todo el rollo. ¿Le parece la idea? Me parece. Entonces nos vamos con esta que es la... Yo empecé con Metallica, me alargué mucho. ¿Con la Metallica? ¿Sí? No, es genial. Ahora viene la número 2. ¿Se acuerda de ese? Claro. ¿La presento entonces? Sí, po. Ya, pues, vamos, perito, ahí a la canción ahora. Pensé en Woody Guthrie porque el padre del folk, Estados Unidos, tipo que nació en Oklahoma. Claro. Y padre, por lo tanto, de Bob Dylan. Ah, usted que acaba de ganarse el... Nuestro nuevo premio Nobel. Nuestro nuevo premio Nobel. Yo no entro en debate con eso. Pero, ¿no, qué opinas de eso? Porque quizás andan todos en las redes sociales, vueltos sí, locos. Sí, le ponen color, pero yo creo que... Excelente, po. ¿Pero qué piensa usted, po? Yo me quedo con la opinión de que es como dárselo a la Violeta Parra. Sí, es verdad. O sea, no hay discusión. Yo tengo otra... No resiste otra análisis. Teoría también, que... Estos huevones académicos, porque tú sabes que el premio Nobel lo va a hablar muchísimo y lo van a empezar a pasar en colegio y van a hablar de rock y todas esas cocinadas, ¿cachai? Entonces todos estos huevones académicos como que se urgen cuando les tocan su lugar. Estos apitutados que se mete la no academia en su lugar y como que se empiezan a asustar. ¿Cachai? Ah, van a llegar estos huevones y nos van a quitar nuestros puestos. Y empiezan a una serie de ¿cómo se llama? De delirios. Ridículo, que producen eso. ¿Qué crees? Pero tú dices que este resquemón lo tiene La academia, por la academia, sí. Los escritores de la academia. Sí, claro. Yo los creo que podrían haberse ganado el premio. Yo creo que por ahí va, y claro, y que va a empezar a, de una parte de lo no académico, como el rock, a meterse en su lado. No. Yo lo veo por ese lado. Lo que pasa es que Bob Dylan, la Violeta Parra, el Víctor. Víctor Jara. ¿Cómo se llama el flaco? El Spinetta. Spinetta, claro, no son personas que nazcan todos los días, po. O sea, pueden, todos podemos nacer como queramos, pero son más allá de escritores, tienen un lenguaje poético que llega a todo el mundo, que es percibido por todo el mundo. Entonces yo no creo que tenga que el análisis, yo por lo menos no creo que el análisis tenga que ir como desde la opinión del escritor. Que, eso hablaba de estos jóvenes, se dan vueltas en... Sí, ahora las redes sociales, ahí cabe todo. Aguanta tanto. Uno puede decir cualquier porquería y te va a tener 2 me gusta, y, o 100 me gusta, o 200 me gusta. Ahora es me encanta. O me entristece. Ah, sí, a mí me gusta el me encanta. Ya, pues, vamos entonces, presenta. ¿Con qué canción vamos? Ya, con Woody Guthrie, Padre del Folk. Porque como estamos hablando de Estados Unidos también, porque esto fue como, a mí me sonó también, está lo bonito también, como una patada al Trump. Ah, claro. Como aquí tenía el mensaje. Pero yo siempre pienso en Bob Dylan y pienso en Woody Guthrie. Y esta canción se llama All You Fascists Bound to Lose. O sea, todos ustedes fascistas están condenados a perder. No ha sido así en la historia, pero están condenados a perder. Y esa es Woody Guthrie para Chile. Put it there, boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. You may be surprised, people in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Woo! All you fascists bound to lose. I said, all you fascists bound to lose. Yes, all you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose. There's people of every nation marching across the fields where a million fascists died. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Cuando grande voy a ser sindicato. Aló, hemos terminado el tema, estábamos, nos pillan conversando acá, perdón. Hoy estábamos pelando encima, pero mal que no se escuchó. Ahí estaba entonces Woody Guthrie. Sí. A los fascistas, ¿cómo eran los fascistas? Oh, están condenados a perder. Oh, son unos miserere. Le quiero contar algo que antes que empecemos a revisar su trabajo, su libro, que este programa se repite el domingo a las 14:30. Usted ingresa a www.lavozdelostrabajadores.cl y puede volver a escuchar su voz. Bien. Así que, eso, po. Oiga, ¿cómo empezó usted la escritura? Porque estábamos hablando del diseño gráfico, estábamos hablando de la vida en Villarrica. Sí. De su padre, su madre. Sí. ¿Cómo llegó ahí a escribir? Yo creo que como todos los seres humanos que empiezan a escribir. Yo empecé a escribir y empecé a escribir. ¿Con un lápiz? Con un lápiz rojo, con un lápiz rojo y el otro azul. Tenía mitad azul, mitad rojo. Ah, sí, sí, eso. Sí. Y venían con la goma para borrar. Alguien que borraban la goma con el que borraban pasta, ¿te acordás? Y te hacía mierda el cuaderno. Te quedaba en medio hoyo. Nunca tal sirvió esa hueá. Tal cual. Y yo siempre cuento un poco lo mismo, porque frente a esa pregunta es que yo desde chica escribí un diario. Yeah. El típico diario y rojito, medio colchonado, así, antiguo. ¿De qué estamos hablando más o menos? desde qué edad, como unos 7 años. Ah, chica. Sí, 7 años, mi diario, con los hitos. Había unos más terribles que otros, porque todo tiene que ver también con la pequeña familia o con lo que viví en Villarrica. La experiencia. Claro. Entre comillas, a los 7 años. A los 7 años, claro. Lo que uno recoge también afectivamente de los padres, porque uno está muy pendiente cuando uno es niño, es muy dependiente. Ajá. Y ahí empecé a escribir diarios y diarios y diarios. Y hay una parte que yo la cuento como anecdóticamente, y es que mi padre, hijo de palestino, de madre y padre palestino, que llegaron a Linares, musulmanes, ya no eran cristianos, eran musulmanes. Ajá. Él fue educado por musulmanes, tuvo una educación, la primera infancia, la adolescencia, hasta que se vino a Santiago él solo a estudiar al Instituto Nacional de musulmanes. Entonces él estaba con esta carga genética musulmana, me educó a mí también. Entonces yo empecé a escribir mis diarios y los cerraba con candado, bien cerrado, ya, porque ya empecé a ver el pudor. Claro, como a los 11 años, mi papá ya quería saber de su hija y qué estaba haciendo su hija, y dónde se movía su hija. Claro, yo no era precoz, pero... Más encima uno se sincera con ese cuando escribe, po. Totalmente. Y me leía los diarios, po. Si yo cachaba que me leía los diarios, entraba a mi pieza y me leía ahí los cuadernos ya. Esa tenía cuadernos. Y empecé, de alguna manera, los diarios a esconder todo lo que me estaba pasando en otro lenguaje. Era un lenguaje que él no entendiera tanto, que le costara más traducirlo. Ah, y yo sabía que le costaba. Porque... Empezaste a encontrar tu voz poética. Sí, yo pienso que sí. Ese es un hecho. Yo creo que un hecho en mi vida fue ese. Uh-huh. Yo descubrí chicas. Porque decía, pucha, ¿cómo digo esto? Porque tengo que sacarlo. Porque yo tenía la necesidad de escribirlo. Para que no cachen. Y para poder hacer una reflexión posterior de lo que me estaba pasando, de lo que estaba viviendo. Y claro, empecé como a enredar un poco las cosas. Y mi papá, bueno, cuando me retaba de cosas que yo no le hubiese contado ni a nadie. Y yo nunca le había contado a nadie, menos a él. Entonces me recordaba cosas que estaban en mi diario. Yo decía, este lee mi diario. Y empecé como a inventar un lenguaje también. ¿Y resultó? Yo pienso que sí, o sea, mediante los diarios... Después empezó a cachar mal tu taita, cachaba cualquier... No, después empezó a enojar, digamos. Se enojaba. Y ahí empecé, yo creo que de muy chica, por los diarios. Por los y después viene el ensamblaje y la música, la poesía, leer. Sí, todo eso. Mi familia, mi papá escucha muy buena música y mucha música. Y entonces, claro, está en ese está ambiente. Está el material ahí. Sí, está en ese ambiente y escribiendo para mí, en el fondo. Lejos de los ojos de mi papá, pero igual siempre los leía. Sí. Y todos esos diarios... Algún material existe, pero yo los tuve que ir quemando porque además pues me fui como casando, entonces quedaban escondidos. Claro. Es como cuando la bruja te revisa el celular. Yo lo merino, le revisan el celular y te cachan todo. Ah, no, tú no escribes nada. Ah, hay muchas celulares, está loca. Oiga, ya pues vamos a los libros. Usted en el 2009 publica su primer trabajo. Sí. Tijeras turcas. Con la editorial Felicita Cartonera. Sí, en realidad ellos le pusieron tijeras, un poquito de eso. Tijeras pues. Turcas podaron mi... Así, podaron mis 3 puntos. ¿Por qué tijeras turcas? Porque, bueno, yo tengo una correspondencia en esos años más todavía con Paraguay, con escritores de Paraguay. Y con Edgar Poe, con Cristino Bogado, con la Montserrat Álvarez. Son panquetas para sus cosas. Y ellos me editaron en Tijeras Turcas, viendo mi material, que también surgía en blogs, algunas cosas, porque tenía como un blog que para mí era un formato bien sí, pues interesante. Sí, estaba remota parte del blog. No, y era interesante porque tú te permitía escribir también poesía y prosa, y gratis. Entonces, no sé yo si era... Yo soy de la época del Fotolog. También, pero no tuve Fotolog. No, yo no tuve Fotolog porque era muy foto. Entonces no voy a escribir ahí. Pues, escribir. Era muy viejo, claro. Eso era muy fome. Ponía la foto y comentarios. Sí, mi hija tenía. Ya, ¿y de qué tratamos más o menos? Tijeras turcas es una selección de varios poemas. Ya. Que tiene que ver con el origen también de mi escritura, que ellos encontraron también, porque ellos me editaron. Y donde la historia, el mito también era que, bueno, en Medio Oriente, en Oriente. A las mujeres, los musulmanes, probablemente los musulmanes, le cortan el clítoris a las mujeres. cuando nacen con una tijera turca. Bueno, no, pues no sé si con la tijera turca precisamente, pero por ahí viene la imagen. La imagen. Y es para que nos sientan placer, y es para que sigan un camino más puro y casto. Puro y casto y terrible. ¿No? Y tiene que ver con ese origen de mi familia, de mi abuelo. Todo lo que más o menos nos contaste anteriormente. Claro. Ahí está con la conexión. Está. ¿Quiénes son los locos de Felicita Cartonera? Edgar Poe se llama. ¿Siguen trabajando? Tienen, lanzan bastante el libro, desaparece porque una editorial cartonera no es que desaparezca, pero tienen una producción, están muy ligados también a las tres fronteras, porque tienen la cartonera, está Felicita y está Gigi Jambo, que es tres fronteriza, digamos. Entonces claro, tienen una, ahí tienen un movimiento bien interesante. Bueno, hay un movimiento interesante, sí, en toda Latinoamérica. Sí, están ligados con Eloísa. Empezó con estos locos en Argentina, ¿cómo se llamaban? Que eran los clásicos. Eloísa Cartonera. La Eloísa, sí, con el Cucurto. Con el Cucurto. Sí, sí. Washington. Sí. Ellos fueron como los pioneros. Siguen ahí, siguen dándole y todo. Ellos fueron los pioneros. Se pelean ahí con la Gigi Jambo. Se pelean el sitial. ¿Quién debutó primero? No, pero están los dos muy, muy arriba con eso. Usted me dijo que no trajo ningún libro, no tenía ninguno. No, porque yo me quedo sin libros. Po. Pasa. En la polla literaria, no voy a alegar. Oye, Bernal, suelta unos libros, Gustavo. Un saludo a Bernal. ¿Hasta cuándo? Y Gustavo también, tú acá. Sí, uno de los primeros invitados. No, un gran tipo. Sí, gran hombre. Gustavo. Gran hombre. Sácate una. fue mi editor, él me buscó. Y yo le di todo. Yo le di todo a ellos. O sea, ustedes hagan lo que quieran. Y hicieron lo que quisieron. Y a mí me gustó mucho. Incluso el lanzamiento, el documental que hicieron, ir a la feria, y tire nomás. Y yo nunca le pedí mucho. O sea, de repente, oye, da unos libros que me están pidiendo. Qué sé yo, gente conocida. Y han pasado algunos años, no le he pedido, pero le voy a pedir, te voy a traer esto y te voy a traer algún cartonero que me manden. Pero no nos saltemos, vamos por orden. Sí. Mira, después tengo Llevo Heridas. Llevo Heridas también es lo... La Felicita, sí, el 2010, un año después. Lo editó La Felicita y ahí me invitaron a la feria del libro cartonero porque yo me conecté con esto de las cartoneras y hice Cizarra Cartonera, yo. Con un cabro acá que produjeron libros conmigo, yo con ellos, con el Marcos Concha en ese tiempo, y Cizarra Cartonera. ¿Qué pasó con Cizarra? Y Cizarra Cartonera fue a Paraguay, hicimos hartos libros, hicimos lanzamientos allá más que nada, porque aquí no pasa nada mucho con las cartoneras, pues, como que me miraba medio raro así, pero fue bien recibida acá. Estuve en varias ferias. Yo tengo después, aquí una, el 2011 el primer encuentro editorial es. Sí. En Asunción, Paraguay. Ahí fue. ¿Qué tal la experiencia? Buenísima. Con toda Latinoamérica. Buenísimas personas. Estuvo muy bien organizado. ¿Y todo en la misma, vos? Todo en la misma. No sé. Fue Chinoy también conmigo. Mira. Buen gallo. Y creo que dejó loco allá el Chinoy. Chinoy ahí cantaba todo el día. Todo el día. Teníamos el mercado ahí cantando. Cantaba en todas partes. Era muy piola el Chinoy. Y fue una muy buena... Más que una experiencia, porque fue como reencontrarse con la gente que yo había tenido correspondencia mucho tiempo. Y cambiar ideas. Cambiar libros. Ellos me pasaron al MBL. Me pasaron al MBL, Eloísa Cartonera, me pasó las copias al MBL. Ahí hicimos un Cizarra Cartonera con el MBL. Entonces, son muy abiertos en Generoso en pasar el material. Y yo también, tomen aquí está la antología de escritoras chilenas y ellos la editaron con sus cartoneras. Entonces, era la acción porque ellos están ahí pintando libros, están en la feria pintando libros. Y lo que hablábamos, el tema de la autogestión también. Y la autogestión. Entonces, claro, en esa autogestión uno puede también, no sé si fracasar, pero yo no diría que la Cizarra Cartonera fracasó. No, pero... No resultó, pero puede resultar más. Lo que pasa es que sí, pues los costos también son altos y yo soy una trabajadora. Ajá. Entonces... siempre he trabajado desde chica, ¿no? Entonces, y trabajo con sueldo y toda la cuestión. Entonces, de repente, los tiempos, el tener una familia, el tener mi hijo, tenía que sacarlo adelante y todo, las cosas quedan en un paréntesis. De repente. Cizarra está en paréntesis, eso es. Cizarra está en paréntesis, ¿no? En una de esas puede salir alguno. Nunca va a morir. No, pues, si hay gente también que quiere acompañar el proyecto. ¿Y el cartón no se acaba? El cartón se acaba nunca. No, pues, si tengo harto el libro ahí, no, voy a traer todos los libros cartoneros. ¿La Elisa del Negro usaba cajas de vino? También, pues sí. Yo usaba cajas de cartón. Tetra Pak. sí. No, yo usaba cajas de cartón con témpera y óleo de repente, cosas, materiales que se fueron juntando. Yo hice una, como una inversión yo, y otra gente también hizo una inversión y juntamos materiales, que es lo que se necesita. Claro. Oiga, y además y la edición. ¿Llevarías más o menos de qué trataba? Llevaría, es otra selección que hicieron ellos. Okay. Ya dentro de un material como extenso que yo fui guardando con los años. Ya. Y pocha, sí, pues hubiera podido traer un poco esos poemas, pero es otra selección que ellos mismos editaron, dado el material que ellos iban viendo mío. Bacán. Y llevo heridas porque hay un poema que se llama Llevo herida, óxido en los brazos, etcétera, etcétera. Y le pusieron así. Ellos lo titulaban, ellos todo. Sí, fue bonito dentro, porque que, dentro del material que tenían sacaban el título. Claro. Bacán. Oiga, y después ahí viene lo que estábamos hablando del Gustavo, el Esto, el 2012 con La Polla. El Esto, el 2012 con La Polla. Ay, más o menos, ¿en qué trabajo? Porque ahí también salió el, lo que mencionaba, el trabajo con el documental de La Polla Literaria. Claro, primero fue el libro, en el marco de lo que ellos buscaban, digamos. A mí me ofrecieron esta edición. Tuve un acercamiento con el Gustavo, sí, muy muy bueno. Él fue editor dentro de lo que, o sea, contuvo el trabajo, digamos. Claro. Y esto es un libro, es un libro que es un solo poema casi. Es como una historia, puede ser. A mí me gusta escribir así, güey. Es un solo poema, sí. Sí, un libro. No uso título. Esto tiene como unos subtítulos, porque como es un solo poema casi. Sí, ha pasado. Es un solo respiro. Tú mandas texto, te vienen a hacer, mándame una antología, unos textos tú y tal, y tú mandas como esa pega así como el poema total, pero igual como que le ponen ellos mismos del tu verso un título, ¿cachai? Se tiende un poco eso. Claro. Yo tenía como subtítulos para ese libro, como para hacer un corte en el respiro, digamos. Claro, como, claro. Oiga, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Sí, pues. Ya, DJ Cristina. Y a propósito de esto, del libro esto, de La Polla, de este tiempo yo escuchaba a La Laza de Cela, ¿eh? Que tiene una mezcla de nacionalidades, ¿eh? La Laza de Cela. Y también una mezcla de ritmo y de música. Sí, no, es tremenda, era tremenda, porque murió... Murió hace poquito. Murió hace poco. Sí, iba a poner un tema de Rising, que fue su último disco, pero puse De Cara a la Pared, que también es como la banda sonora un poco del libro esto, sin que salgan... O sea, que cuadró. Sí, cuadró la cadencia de ella, a mí me gusta mucho. Y se los regalo a todos. Ya, pues. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces, Laza de Cera. Buena, es como para irse en la bola la canción. Sí, total. ¿Sí? Para sacar un yuyen, un yuyo. Sí. ¿Tenís papel, Pedro? Ya, pues. Entonces, sigamos con los libros antes que se nos vaya el tiempo, que pasa cagando la hora, ya le dije. Sí, se pasó. Después tenemos Clónica. Sí. Con Patasola en Colombia. Cuéntame un poquito sí. de eso. La Maggie Torres. Formó Patasola. Y se formó y siempre sigue editando cosas y todo. Tenemos una amistad también en medio de Paraguay. Y Clónica es un libro, en realidad, pero se hizo una selección de ese libro. Es un libro, se llama Clónica o Crónicas de un amante. ¿Ya? Claro, yo hice diariamente, dentro también del tema del diario, y como que ahí volví a la crónica, como que ahí me fui al diario. La crónica. Bacán. Trata como de historias de con amantes, con como la estrategia de los amantes, pero en un diario, era día a día. El amor es como la guerra. Claro. Qué miedo. Y de eso se trata Clónica. ¿Y cuál es el otro? El otro que tengo es No Tanta Realidad, en Editorial Imperdible de España. Sí. El 2013. David Jiménez tiene esa editorial en Zaragoza, ¿ya? También edita bastante y muy lindo porque él me lo hizo en España, así muy bonita edición, una edición muy bonita que pone dos autores. ¿Tampoco tiene? Uno. ¿Tiene edición? ¿O tampoco él tiene? ¿Un libro? Tengo una, pues, me la voy a regalar. De España, o sea, me mandaron, por ejemplo, 10 y ya hace... No, se van cagando. Ese año se fueron. Se lanzó allá. ¿Fuiste para allá? No, no fui para allá. No Money. No, para España no fui, no. Pero se editó allá, se editó en Zaragoza, hicieron un lanzamiento, qué sé yo, y lo vi de lejos. Con otra escritora que iba al otro lado, porque son ambos lados. Y con Minchain, no me acuerdo el nombre. Ya. Pero David Jiménez el editor. Y eso también son crónicas, en prosa poética también se podría decir, sobre la calle. O sea, como crónicas callejeras. Cuando, lo que uno cacha en la calle, lo que hay bien. Sí, cuando me tocó trabajar en imprenta, mucho me pasaba que yo tenía tiempo de estar en la calle y tiempo de estar en la imprenta. Era mitad de día en la calle, mitad de día en la imprenta. La mitad de día en la calle escribía en la calle, en un café ahí entre medio. Y en la tarde volví a la imprenta a trabajar y a transcribir, porque me dejaban ahí transcribir mis textos mientras estaba con los prensistas y todo el tema. Entonces fue ese tiempo. No tanta realidad en la calle, en realidad. Y ahora se nos viene Emma. Y ahora se viene Emma. Con Editorial Piélago. ¿Quiénes son Piélago? Piélago, una editorial que lleva como 3 o 4 años, ya que debo agradecerles mucho, mucho, mucho. ¿Generoso el hombre? Sí, muy generosa, la Neven Castudillo, Mauricio Araya, y muy puestos con esto, también tienen una radio, y me apostaron por mi trabajo. Les gustó la EMA y lo lanzamos ahora en la Feria del Libro. Ese es el lanzamiento, el primer lanzamiento que se hace, digamos. Mira, ¿puedo leer un poquito? Léalo. Mira, Bonkamp, Carolina Bonkamp es la editora de... Dice, la Chaín se mira a sí misma desde la vereda del cuidadoso y meticuloso trabajo en la investigación exhaustiva. Misma exhaustividad. Exhaustividad que ponen las delicadas. Exhausto. Y feroces y delicadas Marcela y Emma. Es una obra poderosa que desde la mirada de lo privado y personal golpea con lo privado y personal vuelto público a través de sucesos incontables, inexplicables, imperdonables y tan humanos como nosotros mismos. Por ahí va la cosa. ¿Usted tiene un pequeño texto ahí? No es tan pequeño, no sé si alcanzamos, pero más o menos introduce desde mí mi vistazo a Emma. Vamos leyendo a poquito, hasta no alcancemos. ¿O lo quiere leer entero? No, como usted, como lo que el tiempo nos diga. Lee entero. Estas son palabras para Emma. Ya como en la antesala de la EMA. Ya. De EMA. Empieza. Siempre el soundtrack de cada imposible memoria, como si así sintetizara lo que apenas podemos decir perplejos. EMA se convirtió en eso, como los pasos en la noche de arriba. Solo en el silencio podemos percibir la ultratumba, esa oscuridad que aparece en el destello de titulares magenta, para que lo veas en los escasos kioscos de tu barrio, por los mismos en que te deslizas con tu bicicleta, los aromos explotando, un túnel florido, tú tan esperanzado y el titular. Ese titular sin pista, degollado perfectamente, pruebas coaguladas, un testigo insomne en la otra ventana, declaraciones de una vidente dopada y doliente. Desde esa cima, solo bajada, la bicicleta adelantando escalpelos, veloces hojas como corvos. Hay un perfil perfecto para cada acción y hay varias vías haciendo posible el delito. Los titulares me sirvieron para indagar acerca de ese perfil, de esas líneas de vida y muerte. La vidente opera por sí sola. Las veces que vio a un psiquiatra fue en el pasillo de un hospital, rápido, ambos de blanco. Necesito algo para dormir. No puede manejar el arsenal de bisturíes y tijeras en la mano exacta del cirujano. Algo para que al menos calmara su velocidad, su pena, lo que fuera que tuviese. Pero al menos ese único remedio tangible para tragar con agua o café frío, que más tarde la llevaron al sueño y distorsión. Nadie podía saber su lógica ignorante, menos en un pasillo con ecos de concreto y vías de escape. Nadie le dio un pronóstico, mucho menos la ficha de su historia. Era mejor una esfera blanca mortecina en la lengua, un ansiolítico que lejos de frenar su pecho lo impulsó a vomitar la bilis del descontento. La paranoia la había secuestrado, la receta se multiplicó en muestras médicas, maletines a presión, envases aplastados con estrellas verdes como galaxias de azufre. EMA se vio detrás del espejo de un testigo, nunca en un examen exhaustivo para experimentos junguianos. Escribió un libro, lo hizo en la cárcel, frente a un cronista, que vio en ella la palabra de su último amén. Marcela escribió el libro en blanco. Yo transcribí la lógica del imposible, asesinar por error o por amor. Asesinar porque quiere dejar de existir en esa cárcel de emociones leves. Ella quería escribir el final de una narrativa legible. El final certero, el crimen perfecto y justificar el sueño trópico, esa muerte de la que despertaba continuamente, linchana e inocente. De ahí en adelante, la manera en que transcurren sincronías son parte de la investigación salvaje. Encontrarme con el espejo de cuerpo entero, en el rasgo transparente de su sangre, ver el yo apoyado en el dintel de su puerta, observando la herida, la sal que la coagula, el ojo forense en la secuela. Me detuve en el momento en que la acusada, EMA, interviene un teléfono para escuchar una canción de fondo que lo empeoró todo. A ella le gustaba desde antes esa melodía rara, pero no lo supo hasta escucharla atrás, muy atrás de las voces. Estuvo días tarareándola sin querer. Pensaba en otra melodía, pero todos los tonos terminaron en esa canción. Y esa calle, esa dirección, esa puerta, esos barrotes, esa puerta pesada que cada tanto abrían para analizarla. En esta posición puedo ver pasar los barrotes entre nubes lentas. La libertad no era eso que pude saborear, es esto de poder identificar el yo con la evidencia material y este abstracto que he construido para hacerlos actuar. La duda no es razonable, aunque deseen lo contrario. El perfil se desdibuja, las sombras chinas en la pared obligan a ver quién las proyecta y terminar así con la magia de la palabra adornada. Bacán. Oiga, eso tiene harto suspenso, de policía y todo el rollo. Es prosa poética. Es prosa poética. Prosa poética. Sí. Y está basado en un hecho real. Está, claro, la excusa es la historia de Emma Pinto. Emma Pinto, un asesinato, digamos, en el año 98. Más o menos. Sí. Parece que lo tengo notado. ¿Ya? El año 98. Si no me equivoco, sí. ¿Pero cuánto yo te tengo notado? Siga contando. De hecho, el 24 de julio ocurrió, para Santa 24 Cristina. 24 de julio 98, crimen ordenado. 24 de julio 98, para Santa Cristina. O sea, de ahí en adelante, pura sincronía. Y esta es la excusa, porque, bueno, a mí me interesa la crónica roja, me interesa el titular, siempre, de niña. El primer caso que me interesó fue el de Rodrigo Anfros, la venganza de la Dina, digamos, o sea, de ahí en adelante, chica, yo siempre me fijé un poco en esos kioscos, digamos, en los kioscos. Y esa es la excusa para hablar del yo, de Emma, de Marcela, y son voces que van interactuando en el crimen. Oiga, usted fue muy amable y nos trajo invitaciones para su presentación en la FILSA el día 21 de octubre. Sí. Yo tengo 10 invitaciones. Bien. Para regalar. Así que le vamos a decir a nuestros amigos y amigas que si quieren una, que solamente escriban a la página Facebook de En Calzoncillos por la Plaza Pública y digan, yo quiero una invitación para ir a ver a la Cristina el 29 de octubre. Así que ya saben, tengo 10. Sí. Ya. Mucho amor. Sí, vale. Ahí, y si quieren más, también hay más. Sí, y también nos trajo un pequeño librito, harta cosa bonita. Aquí, por ejemplo, dice Cristina Chain, martes 2 de mayo, no era miedo, no era ansiedad, no era euforia, no eran fetas, ni pastillas para adelgazar, no era amor, no era deseo, no era angustia, no era la lluvia, ni los ojos rosados en la foto sobre la repisa, ni el té en la mesa, no era la música perfecta, ni la vecina que gemía en el balcón encima suyo, no era el sol de invierno, no era yo. ¡Guau! Por ahí va. Sí. Y también, esto se ha transformado en algo mayor con obra de teatro. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Ese día, el 29 de octubre, a las 12 del día, ¿ya?, en la Sala de las Artes, se va a presentar una lectura dramatizada dirigida por Luis Ureta, el director de teatro, y va a estar muy interesante porque es un tráiler teatral de lo que sucede un poco en el libro. Y después la presentación de los escritores y ninguna copa de vino porque no se puede tomar el vino. El vino, ¿no? Pero sí, por ahí hay café. O no, pero hasta salí está el Wonder. Bien. Ahí en el Wonder sí, se puede ir al mercado después, qué sé yo. Pues, se puede hacer muchas cosas. Y antes que nos vamos, ¿qué pasó? Cagando la hora. Sí. Usted también es subdirectora de La Noche. Sí. Nos trajo varias noches acá, esa típica revista que usted va a un barcito a comer algo y siempre está ahí encima. Sí. ¿Qué le parece esta experiencia a usted en su vida de trabajar en esto tan bonito? Que es difundir, ¿no? Para mí ha sido un honor aprender de mi pareja, de Jaime Viña. Jaime Viña, director del milenario de La Noche, y aprender de él, pues, y aprender de todos los entrevistados, y aprender de los artistas, de toda la gente que está siempre colaborando con la revista. Y la elaboración de la revista, que está todo cachete, sí, buen material, sí, bien hecha. ¿La conociste, Pedro, no? ¿La Noche? ¿La has visto alguna vez? La dan en los bares, por ahí, nunca. Esta, ahí estamos, ¿cachai? Aquí hay una, te voy a regalar. ¿No vaya a bares? Ay, ¿a dónde? No, pero yo los voy a traer más. Los voy a traer más. ¿Van a traer más ya? Sí, los voy a traer más. Pero aquí te va a pasar un aspecto. ¿Para qué le sabes leer? Simpático. Entonces, eso, ¿qué más puedo agregar? Le dejo el micrófono ahí antes que nos vamos a la última canción. Vamos, que muy, muy agradecida, me encantó estar acá, que me dieran el regalo de 3 temas, poder compartirlo con usted, y me siento muy bien entre ustedes. Así que, mucho saludo a los auditores, ¿se dice? Auditores, de Radio Escuchas. De Radio Escuchas. O para ti, sí. ¿Cómo se llama, decía el González? Para ti, mujer, que estás solita en tu casa. Sí. En tu casa. Y contenta, pues muy feliz. Acá. Invito, bueno, al lanzamiento y a escuchar. Oiga, ¿y los Lolos de Piélago? Piélago también trabajaron Turbosílabas de Leo Lobos. Sí. Y textos del grandioso Rodrigo Lira. Lanza un libro inédito de Rodrigo Lira. Vuelos varios, voladas boludas de Rodrigo Lira Kangenheim. Editado por Marcelo Gatica Bravo, una edición. Sí. A Leo Lobos, a todos, artista visual y escritor, traductor, gestor cultural. Muy bien, Piélago, los felicito, sí, cabrón. Ahí vamos a hacer algo después para traerlo. Sí, sí. Para traerlo. Ya, pues. Nos vamos con la última canción, chuta, la tengo acá. ¿Se acuerda cuál era, no? Sí. ¿Cuál es? Una canción, es un poema de Vinicius. Ah, sí, sí. Salen tres ahí en esa. Está Vinicius, Toquinho y la María Betania en un disco de mi vida que yo escucho desde los 7 años. ¿Del año, cómo es? El año de la Ñauca. Más o menos. Y lo escucho porque mi padre lo escuchaba y siempre nos acompañaba en los viajes, en la casa, a toda hora. Y en la fosa, en la fusa, en Mar del Plata. Ya. Hay siempre en vivo, hay un concierto en vivo. Y de ese disco a mí siempre me ha gustado, no es el caso hoy día, pero mañana sí, estamos muy cerca, se llama El Día de la Creación. Se llama Porque Hoy es Sábado. Ese es como el coro de la canción. Y es un tremendo poemazo de Vinicius. Nos vamos con eso. Entonces yo, amigos y amigas, aprovecho de despedirme en calzoncillos por la Plaza Pública. Estamos en calzoncillos acá, en realidad. Sí. Y con un invitado o invitada tan interesante como fue la Cristina Ibrea. Así que hasta el próximo viernes, amigos. Chao. Chao. Hoy me gustaría decir para ustedes un poema mío que tiene a ver con el día de hoy, porque hoy es sábado, que se llama El Día de la Creación. Y que tiene como epígrafe las palabras de la Biblia que dicen: varón y hembra los crió, y que está en el libro Génesis 1, versículo 27. Hoy es sábado, mañana domingo. La vida llega en olas como el mar. Los tranvías andan por las vías y nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Hoy es sábado, mañana domingo. No hay nada como el tiempo para pasar. Fue mucha la bondad de nuestro Señor Jesucristo, pero por las dudas, líbranos Dios de todo mal. Hoy sábado, mañana domingo. Al mañana no le gusta ver a nadie bien. Hoy es el día del presente. El día es sábado. Imposible huir de esa dura realidad. En este momento todos los bares están repletos de hombres vacíos. Todos los enamorados están con las manos entrelazadas. Todos los maridos están funcionando regularmente. Todas las mujeres están a la espera porque hoy es sábado. En este momento un casamiento, porque hoy es sábado. Hay un divorcio, una violación, porque hoy es sábado. Hay un hombre rico que se mata, porque hoy es sábado. Hay un incesto, una regata, porque hoy es sábado. Hay una función de gala, porque hoy es sábado. Hay una mujer que es golpeada, porque hoy es sábado. Hay un renovarse de esperanzas, porque hoy es sábado. Hay una profunda discordancia, porque hoy es sábado. Hay un seductor que cae muerto, porque hoy es sábado. Hay un gran espíritu de camorra, porque hoy es sábado. Hay una mujer que se vuelve hombre, porque hoy es sábado. Hay criaturas que no comen, porque hoy es sábado. Hay un piquenique de políticos, porque hoy es sábado. Hay un gran aumento de la sífilis, porque hoy es sábado. Hay un ario con una mulata, porque hoy es sábado. Hay una tensión inusitada, porque hoy es sábado. Hay adolescentes semidesnudas, porque hoy es sábado. Hay un vampiro por las calles, porque hoy es sábado. Hay un gran aumento en el consumo, porque hoy es sábado. Hay un novio loco de celos, porque hoy es sábado. Hay un garden party en la cárcel, porque hoy es sábado. Hay una impávida luna llena, porque hay damas de todas las clases, unas difíciles, otras fáciles. Hay un beber y un dar sin medida. Hay un infeliz que va a bebida. Hay un cura paseando sin sotana. Y hay frenéticos cortes de manga. Hay una sensación angustiante de una mujer dentro de un hombre. Hay la conmemoración fantástica de la primera cirugía plástica, y dando los trámites por cumplidos, porque hoy es sábado, hay la perspectiva del domingo, porque hoy es sábado. Concluye nuestro programa Regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. ¡Nos vemos! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.